¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un tema interesante, un tema que a mí me llama la atención, que es el tema de los backpack para streaming, que es un tema que fue el señor Titus Clan el que me abrió los ojos y que tiene que ver con el mundo de los directos de Twitch, los directos de YouTube. ¿En qué consiste esto? Bueno, lo que estáis viendo, aquellos que estáis viendo esta emisión que es una emisión de YouTube, algunos lo estaréis escuchando. Por cierto, no he puesto la luz, con lo cual. ¡Ey! Me falta la luz. Que esto sin luz pierde mucho. Ahora mejor, ahora mejor. Bueno, esto es un directo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que algunos me estáis viendo en tiempo real desde YouTube, desde esta cámara o desde esta cámara. Estoy con la cámara Sony y con una cámara, la Logitech C922. Por alguna razón hay cinco espectadores, pero nadie está diciendo nada. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? ¿Qué tipo de misión es esta que me tiene? ¿Es una misión buena? ¿Se ve bien? Me gustaría saber si hay alguien que está en el chat y que puede darme algo de feedback de esta emisión. Bueno, lo que quiero decir con esto es que el streaming de vídeo en directo, algo que se remonta a los tiempos del señor dot com guy, un tipo que decidió que no le molaba nada ir de compras y por lo tanto, pues se hizo una especie de apuesta con su novia y le dijo: mira, todo lo voy a poder comprar por internet. El tipo se buscó patrocinadores. Y empezó una especie de juego que consistía en que le iban a ir ingresando $1 el primer día, $2 el segundo día, $4, algo así, ¿no? Iban ingresándole de manera progresiva dinero para poder llevar a cabo, pues, su experimento de pedirlo todo por internet. Él ocupaba un apartamento que estaba vacío, completamente vacío, sin muebles, ni comida, ni nada. Y lo primero que pidió, el señor Barco BT, que ha sido el primero, lo primero que pidió fue un rollo de papel higiénico. Esa fue su primera compra, lo cual fue una compra bastante útil. Este es para mí. Dotcom Guy, no confundáis con Kim.com, que es el señor este que montó Mega Upload. Este para mí es el primer streamer IRL, que significa In Real Life. Gracias a Papa Friki, que me dice que se oye bien. Marco BT, que dice que si estamos en Telemundo. Voy a conectar el portátil, que me acabo de dar cuenta que el portátil lo tengo desconectado. Y disculpadme, ahora ya tengo el portátil conectado. Y así empezó el streaming. Llegó YouTube, ha llegado Facebook Live. Ha llegado Twitch, que yo creo que es una plataforma que tiene un éxito arrollador. Y yo no sé qué va a hacer YouTube con Twitch, si va a hacer una oferta multimillonaria o qué es lo que va a hacer. Pero ahora mismo yo creo que Twitch tiene el potencial para plantarle cara a YouTube y para ser un rival preocupante para YouTube. Pero hay otro tipo de streamers. Hay otro tipo de chicos y chicas y señores que están haciendo streaming, que es como el señor Titus Clan, del cual ya he hablado en el pasado más reciente. Un tipo que lleva una mochila, una batería, una GoPro, una tablet, que me imagino que hace de modem. ¡Ey! Archivo Titus Clan es quien creo. Acaba de entrar en el canal ahora mismo el señor Archivo Titus Clan, que no sé quién es, pero a lo mejor es él, o a lo mejor es alguien que se hace pasar por él. En cualquier caso, saludos. ¡Ey! Mi amigo Iván González, que lo he visto hace poco, que hemos estado cantando villancicos con la iglesia en la calle, dice, no descansas, tú tampoco. Tú tampoco, además tú eres padre de familia numerosa. Sí, sí, yo estaba cantando villancicos por la calle y, bueno, una de las cosas que estaba a punto de hacer, lo que pasa es que yo estaba un poco, liderando no, pero estaba teniendo un papel más visible. Y una de las cosas que quería haber hecho esta tarde era hacer un streaming de los villancicos que estábamos cantando en la calle. Pero no lo podía hacer porque además de estar en la calle, pues estaba hablando en público y jaleando un poco el ambiente. Me dice mi amigo Iván que salude a una persona. Así que voy a hacer un paréntesis y voy a hacer saludar a una persona que sabe que estoy hablando de él. Es una persona que no quiere hacer deberes. Y me dirijo a ti y te voy a pedir una cosa. Miguel. Sí, sí, Miguel, estoy hablando contigo, Miguel. Miguel, ¿por qué no haces deberes? ¿Qué problema tienes con los deberes, Miguel? Tú sabes quién soy yo, ¿eh? Así que, por favor, ponte a hacer deberes ahora mismo o vas a tener que vértelas conmigo. Miguel, haz deberes, Miguel. Bueno, esto es una pequeña broma para un amigo, un buen amigo. Mi amigo Iván. Claro. Es que está jugando el Real Madrid. Por eso la gente dice. Por eso no hay nadie mirando. Dice, te veré mientras está el descanso en el del Real Madrid. Esto no se hace con verso. Bueno, ya sabéis que no me gusta el fútbol. No me gusta nada el fútbol. El fútbol me aburre de manera absoluta. El fútbol me dan ganas de llorar y abrazarme a mí mismo. O sea, razón de más. Bueno, lo que quería decir, amigos, es que el señor Titus Clan, que parece ser que está en este canal, parece ser que está aquí y está aquí también, es un tipo que está haciendo streaming de su trabajo y un poco de su vida. Ayer estuvo haciendo un streaming mientras estaba tomando un cubo de botellines con el señor Soap. Y la verdad es que llama la atención la calidad tan buena de la cámara y la calidad tan buena del streaming y lo bien que está funcionando el streaming del señor Titus Clan. Y sigo pensando una pregunta que me hizo él. Le dijo, Converso, tú a esto le ves futuro. Yo le veo futuro. Le veo mucho futuro. Pero claro, esto no es... Dice, gracias Julio, soy Miguel, lo he visto y ahora me pongo. Muy bien, Miguel. Es por tu bien, Miguel. Además, tienes que encontrarle el gusto a los deberes. En el momento que le encuentres la diversión a los deberes, vas a ser un hombre más feliz. Bueno, pues lo que quería decir, aquí me he traído mi bebida, es agua con hielo y limón. Dicen que están hablando de mí en el Discord, en el canal de Titus Clan. Es que hoy quiero hablar de Titus. Hoy quiero hablar de Titus. Y hoy quiero hablar de la importancia del IRL. El problema de todo esto es que la gente que emite en directo... ¡Ay! Aquí está el señor Titus Clan. Un aplauso al señor Titus Clan que está siguiendo este directo. Y le pitaban los oídos. Yo creo que se estaba dando cuenta de que estábamos hablando de él. El problema de todo esto, amigos, es que esto es España. Esto es España. Aquí las empresas son... débiles y más pequeñas. Y aquí el mercado es un mercado mucho más pequeño. España tiene 40 millones, por ahí andará, de habitantes y unas empresas mucho más pequeñas. Oye, yo no sé si estará el señor Titus Clan estará emitiendo ahora en directo, hablando de mí, que sería ya. Ah, no, está desconectado. Está desconectado. Menos mal. Sin conexión. Vale. Digo, ya sería una rayada, ¿no? Un directo dentro de un directo. Esto es como Inception, ¿no? Hace poco, bueno, el señor Titus Clan comentó que quería hacerse con un backpack para IRLs. Una mochila que viene equipada con cuatro módems, batería, cámara y que permite emitir en directo, creo que son unas 7 horas de directo. 7 horas de directo. Eso es una pasada, es una locura. Y ahora, permitidme esta reflexión. Hoy estaba tranquilo en casa el señor Titus. Ah, pues, aprovechando que el señor Titus no está viendo el fútbol, tampoco está emitiendo en directo y está viéndome a mí. Saludos. Pues quiero reflexionar sobre este tema y Titus, si en algún momento quieres entrar en el directo, mándame por privado tu teléfono y hablamos. Y hablamos. En Telegram soy. Bueno, no voy a decir quién soy en Telegram, pero estoy en Twitter, arroba converso72. Y me puedes mandar un directo, un mensaje directo por Twitter. Lo que quiero decir con esto es que este producto. Y yo pienso en términos de marketing porque me he dedicado al marketing mucho tiempo. Parcialmente me dedico al marketing, en lo que puedo colaborar con mi empresa. Este tipo de producto, que es el producto de un tío que está en directo haciendo cosas, funciona muy bien en algunos aspectos, ¿no? El viaje. Mucha gente que tiene furgonetas camper, pues están haciendo vídeos de YouTube y están viajando y están haciendo ahí un poco de todo y contando su vida. Gente que va viajando por el mundo. Y luego están los gamers. Se me escucha raro, dicen algunos. Bueno, si es solo, solo eres tú. No, se oye perfecto. Eres tú. Pero el problema es tuyo, porque yo me estoy viendo aquí en el iPad. No sé si me veis aquí, que estoy en el iPad. Y me voy viendo. Esto es lo bueno de la banda ancha. Entonces, el señor Titus Clan pues comentó que hay una mochila que es un producto que ya algunos. Hay gente que se lo está montando a sí mismo. Es decir, cogen módems, los conectas y se ponen a emitir, ¿no? En directo. Y luego hay gente que. Un segundo. Y luego hay gente que compra ese producto. Lo compra empresas que lo venden. Y hay un vídeo de un tipo que me lo ha pasado el señor Jonathan, que lo he puesto en Twitter. Mirad mi Twitter, arroba converso72, porque porque en este vídeo, un tipo que es un streamer. Un tipo que vive de esto, pues el tipo cuenta cómo lo está haciendo. Y cuenta cómo está hecha su backpack, su mochila de misión en directo. Y la esencia de todo, aparte de la cámara, que por cierto usa la Sony GoPro, interesante, la Sony GoPro, aparte de la cámara, utilizan un aparatito. Una especie de petaca, y esa petaca lo que tiene son cuatro conexiones de módem. ¿Qué permite eso? Pues el centro de todo esto. El centro de todo esto es el ancho de banda. Si tú tienes un ancho de banda que te permite emitir en directo sin cortes, yo esta mañana estuve haciendo un directo de una bueno, de la reunión de la iglesia, con el mensaje, la música. Estuve pinchando el directo. Estamos viendo la forma de pinchar de la mesa de sonido, que tenemos una mesa de sonido bastante decente, a la capturadora, que tengo una capturadora portátil, y ver cómo podemos hacerlo. Pero había cortes. Había cortes, yo supongo que era por la conexión 4G, a veces fluctúa a pesar de la calidad de la conexión de la red de Vodafone. Yo me estoy planteando una cosa. No me dejas enviar mensajes en privado. Yo tengo privados, ¿eh? Tienes que seguirme, creo, Titus. Creo que me tienes que seguir para poder enviar mensajes en privado. Porque yo te he intentado mandar un directo a ti, un mensaje directo a ti por Twitter, pero se ve que lo tienes, como tú eres un tipo, una personalidad pública, no como un servidor, pues no puedo mandarte directos. A lo mejor tienes tú la configuración, pues yo los directos los tengo abiertos, yo puedo recibir mensajes directos. Bueno, pues lo que quería decir es que estaba pensando en esta mochila que cuesta 1000 pavos. Esto es lo que cuesta la mochila. Pero claro, luego aparte de la mochila, necesitas cuatro conexiones a internet, que puedes tener dos de Vodafone, una de Movistar, otra de Orange, y el aparato este, la petaquita esta de lo que os hablo, lo que hace es unir las cuatro conexiones en una conexión de ancho de banda. ¿Y eso qué permite? Voy a ver si puedo mandarle. Pues eso permite un... No se pueden enviar mensajes a Titus Clan. Estoy intentando... Mira. Es que no quiero desconectar nada. No sé si se ve. Pero aquí tengo esto. Dice, no se puede enviar mensajes a Titus Clan. Titus, tío. ¿Qué tienes ahí liado? Bueno, esta cámara me va a fallar en algún momento porque creo que se está quedando sin batería. Bueno, pues yo he estado pensando un poco en una solución parcial para streamers muy ocasionales como yo, que no me dedico a esto, ni mucho menos, que streamers ocasionales que no queremos gastarnos 1000 euros en una mochila y tampoco queremos ir por la vida. Y es el 5G. Y lo que yo me planteo es, el 5G... Hay un pequeño fallo de sonido. Ah, por Instagram, pues mándamelo por Instagram, a ver si es posible. Yo lo oigo perfecto, o sea, aquellos que tenéis un problema con el sonido, sois vosotros, ¿eh? Creo, ¿eh? Me estoy escuchando perfecto yo. Bueno, vamos a ver el Instagram y vamos a entrar en directo con el señor Titus. Aquí tengo los directos, tengo dos solicitudes, aquí está. Aceptar. Genial. Pues voy a llamar al señor Titus, que ha tenido a bien esto. Voy a hacer una conexión cutre. Voy a hacer una conexión cutre porque podía tener la mesa de mezcla, pero no he querido poner la mesa de mezcla porque esto ha ido saliendo. Y lo que vamos a hacer es que voy a hacer una llamada al señor Titus para hablar del streaming IRL, del Pack. Vamos a hablar, también lo digo para que vayas pensando, Titus, en tu respuesta, en tus planes a futuro. Es decir, tú me preguntaste, ¿hay futuro en esto? ¿No hay futuro? Pues vamos a ver qué opina él, cómo ve el tema del streaming. Y bueno, no sé qué pasa, si hay un problema con el sonido, espero que no sea grave. Y vamos a copiar el texto. Y señor Titus, en este momento estarás recibiendo una llamada de teléfono de un tipo desconocido, que soy yo, y que está sonando ahora mismo. El bueno, teléfono móvil que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo más tarde. El teléfono... teléfono móvil que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo más tarde. El teléfono marcado no se encuentra disponible. ¿Qué ha pasado, Titus Clan? ¿Qué pasó? No se puede por Discord. Ah, por Discord no. Ni idea. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo instalado Discord, tío, porque ya con mis grupos de Telegram ya no doy abasto. Entonces, no sé si tienes disponible esto o quieres que hablemos por... Es un pop-pop. ¿Es continuo lo del pop-pop? Porque yo cuando me conecto no se oye el pop-pop. Y de hecho... Jolín, y ahora suena grave la voz. En fin, qué rollo. Sin embargo, en Audacity se está grabando bien, que lo estoy grabando todo esto. Le voy a decir a que le llamo de nuevo, te llamo de nuevo. A ver qué pasa aquí. Y vamos a llamar de nuevo al señor Titus. A ver qué. A ver si podemos hablar con él. El teléfono móvil que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor. Oye, ¿alguno está teniendo problema con Vodafone? Porque yo tengo Vodafone y sé que este fin de semana Vodafone está teniendo ahí movidas tochas. No sé si se puede mandar un... Claro, yo no sé si hay mensajes privados por Vodafone, por Instagram. Pero bueno, Titus, no sé por qué, pero en algún momento... Tiene que ser llamada de WhatsApp. Ah, ok, tío, ok. Sin problema. Sin problema, tío. Vale, no hay problema. Te llamo por WhatsApp. Vamos a... Voy a guardarlo. Añadir contactos. Crear contacto. Tranquilo que no te voy a llamar a medianoche, ¿eh? No voy a ser en plan ahí acoso. Y vamos a hacer una llamada al señor Titus. Llamada de WhatsApp al señor Titus y llamando. Estamos llamando en directo, señor, conectando, señores, con el señor Titus Clan. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, compañero? Me alegro mucho de que... ¿Cómo viste la mochila esa? Ostras, estoy muy flipado, ¿eh? O sea, no estoy muy flipado. Mira, tengo un amigo que es el tío más friki que conozco. O sea, es mi amigo Jonathan Mark, que él y yo tenemos un canal solo dedicado a cyberpunk. O sea, literatura cyberpunk. Bueno. Una movida. Y le pasé lo de la mochila. Yo empecé a investigar un poco. Él se ha puesto a investigar un poco y me ha empezado a mandar vídeos y estamos ya los dos en modo enfermo, ¿no? Viendo las mochilas. Pero es una movida muy, muy, muy guay. Bueno, antes que nada, darte la bienvenida al canal, estamos en directo. Y yo quería preguntarte, es decir, tú te metes en el mundo del IRL, pero quería preguntarte antes de llegar al tema de la mochila, ¿cómo te metiste tú en esto, Titus? Pues a ver, viendo IRLs americanos en Twitch, Estaba viendo, me descargué la aplicación de Twitch y los vi, los IRLs americanos, tío, y me gustaban bastante. Sobre todo hay uno que es el rey del IRL en América, ¿vale? Que, o sea, tenía un montón de gente viéndole en directo. Se llama Ice Poseidon, no sé si lo conoces. No. ¿Qué va? Ice Poseidon. Pues se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, o sea, puso muy de moda el IRL allí en Estados Unidos, porque le hicieron, los SWATs le raideaban, los SWATs, tío, de allí. ¿Qué dices, tío? Sí. le hicieron un raid los SWATs en el aeropuerto y le banearon de Twitch. Qué fuerte, tío. Sí. Claro, un peligro público, ¿no? Dice tú, a ver si están pillando una redada sorpresa de los SWAT y nos fastidia el invento, ¿no? Sí, guay, o sea, tenía muchos haters, tenía muchos troles en el chat, no los controlaba nada, ¿sabes? No tenía tenía una comunidad un poco tóxica, dejó que se que se enfermara su comunidad, ¿sabes? O sea, Ah, qué mal. pagó un poco, es el. Le dio igual cuántos viewers, le dio igual la calidad de los viewers por el número, ¿sabes? Sí. Sacrificó eso, la calidad por los números. Entonces tenía un montón de gente viéndole, pero no eran muy buena, no eran los mejores seguidores. Joder, qué rollo, tener una comunidad tóxica horrible. Así que tú pasas de ser un espectador pero un día te levantas por la mañana y dices, voy a hacer lo mismo. ¿Y cómo das el Pero sí. salto, tío? Pues mira, yo sobre todo también estaba viendo lo del Cyberpunk, el mundo del Cyberpunk, me estoy intentando empapar un poco, pero me gustaba mucho, tío, lo de los. Hay un rol, ¿no? En Cyberpunk que es media. Los media. Sí. Que son los reporteros estos que van con las cámaras estas de. Bueno, pues de acción. No sé si las has visto ahí Sí, en la el Sony. juego de Sí, mesa. sí, sí, Sí. sí. Pues Sí. eso también los veía, tío, y dije, joder, es que lo puedo hacer igual en IRL, haciéndolo muy, muy rollo, ¿sabes? Lo quería hacer. O sea, lo quiero enfocar a ese estilo. Y por eso estoy haciendo los directos. De momento son un poco, para mi gusto, un poco cutres, pero bueno, tiene la calidad que hay ¿Qué con el dices? presupuesto que hay. ¿Qué dices, tío? Con el presupuesto que hay, la calidad está bastante bien. Hombre, a mí me parece que yo, sin saber el presupuesto, y no hace falta saberlo, pero la calidad es muy buena, tío. Ayer que te estuve viendo con el soap ahí, unas cervezas, la amplitud de la cámara, tío, la calidad, la fluidez, el Joder, sonido, brutal. es brutal. Falta el contenido, tío. Falta el contenido. Meterle bien, darle un par de vueltas para el contenido, hacerlo ya bien. Pero sí, la calidad con lo que hay está bastante bien. Ahora, lo que hay es que te vemos con una GoPro, me imagino que tendrás por ahí alguna batería, que lo has mencionado en algún directo, tienes la tablet. ¿Qué elementos son la parte de tu equipo de streamer? Es decir, la parte y cómo interactúan, cómo lo tienes montado para hacer estos streams. Pues tengo la batería esta que dices externa, ¿vale? Que con una carga pues me dura 5 horas, puedo hacer 5 horas, 6 horas de streaming. La tablet que está hecha polvo, es una Huawei MediaPad. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Esto Tu móvil, me imagino que es y el que se conecta o es a través de la un tablet la móvil. conexión. A través de la tablet, del módem. Antes lo hacía con el móvil, pero el móvil estaba bastante hecho polvo y ya lo hago desde la tablet y lo conecto al internet del módem. Y desde ahí mando la señal a un ordenador, que es el que lleva show. O sea que la señal no va directamente a Twitch, sino Twitch la recibe y Antes lo el. hacía tú. La puedes hacer de varias formas. Lo puedes hacer de varias formas. La puedes mandar directamente a Twitch con tu Optin Key. Pero otra posibilidad es mandarla a tu ordenador de casa, por ejemplo. Sí. Y así desde ahí se. Pues es como tener un realizador. Sí, que eso me parece genial, es decir, y el trabajo que está haciendo Soap es alucinante, y Claro. toda la parte de infografías que tenéis con lo de el rollito GTA, que es una chulada y que además conecta con la gente súper bien. Sí, eso, mira, pues pasó un programador por el chat y nada, una vez hablando por Discord, me dijo, hostia, está guapo el canal, tal, y nada, hablando, pues decidió ayudar así desinteresadamente y lo puso del todo, en plan, de forma desinteresada, porque le gustaba. Joder, Increíble. pues es una chulada porque es que yo cuando lo vi pensé, digo, vaya ida de olla, tan bien montada y tan guay. Y bueno, Te mola bastante. mola muchísimo. Ahora, bueno, tú ahora estás haciendo tus streams, mezclando la parte de tu trabajo en Uber con vida personal, pero tu proyección es tener el backpack este. Y eso ya sería la idea de olla definitiva, tío. 7 horas Claro, de o sea. directo con un ancho de banda brutal. Sí, pero hay que ver ver bien el contenido. Es que hay que ver bien el contenido. ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué vas a hacer? Necesitas como un camino a seguir, ¿sabes? Necesitas un objetivo. Sí. Porque si dar una vuelta está muy chulo, vale, está bien, pero... Sí. Pero tienen que ver la gente a dónde vas, qué ¿a es dónde lo va? Que, cuál es el objetivo. Sí, lo que tú haces, ¿no? Que interactúas con la gente. ¿Qué hago? ¿Retos? ¿Encuestas? Oye, te lo tengo que preguntar porque lo he pensado, tío. Yo que soy un teórico de la conspiración, ¿hay alguna empresa detrás de ti? Es decir, ¿tú eres parte de una empresa o eres un particular? No, no, particular total. Total, total. Si yo lo que quiero es que las empresas me echen un cable. Eso es lo que yo quiero, que me echen un cable con la tecnología. Pero parece ser que de momento no tengo los números, ¿sabes? No tengo la estabilidad aún en Twitch. Entonces, pues está saliendo poco a poco y ya veremos a ver si alguna de estas se mojará más adelante, imagino, si esto sale más a flote. Sí, y lo puedo ver. Mira, hace años, tío, pero años, tío, te hablo de la época... Bueno, mis seguidores del canal, que somos muy de tecnología geek, un tío que tenía un Samsung Galaxy 4... O sea, fíjate. Y eran notas que cuando empezó todo el rollo del 11M y las manifestaciones, el tío se dedicaba a cubrir, a hacer IRLs, a hacer streaming de manifestaciones por Europa. Y era un estadounidense, se vino a España, al tío le pegaban palos, pero el tío hacía stream de manifestaciones, que era un poco su contenido, ¿no? Su contenido. Siguiente pregunta. Eso mola mucho porque... Me gustaría cubrir esas cosas, pero es que en la plataforma en la que estoy más me vale que no meterme en berenjenales, ¿sabes? Porque capan ese tipo de contenidos, o sea... Yo a mí me encantaría, sería el primero en estar ahí cubriendo lo que... las cosas que pasan, ¿sabes? De manera, pues, como lo vivo yo. Sí. Tal cual, sin nadie por medio pagándome nada, todo... En plan independiente total, claro, y en claro. Crudo, y sin... Joder. Crudo, sí. ¿Y eso qué es? ¿Los criterios de Twitch? Entonces, ¿temas de violencia, pero, políticos o algo así? Claro, de... claro, o sea, si me meto en esos berenjenales, más asunto, yo no puedo hacer eso desde Twitch. Es un rollete más inocente, más... Joder, qué mal, tío. Desde YouTube, sí. Sí. Y otra pregunta, ¿tú vienes del mundo de marketing? Quiero marketing decir... Digital, sí. ¿Tú vienes? Marketing digital, algo sé de marketing digital, me gusta el marketing digital, pero poco a poco voy aprendiendo, o sea, que tampoco es que sepa mucho, mucho, pero poco a poco, para darme visibilidad y tal, sí que lo utilizo. Sí, sí, porque se te para nota algunas cosas que dices. De las cosas. Uh-huh. Así que, bueno... La idea es, ¿tu idea es seguir con Twitch o migrar a otra plataforma? ¿Cuál es tu idea ahora mismo, Coto? Seguir con Twitch. Twitch, yo creo que podría, no sé, ¿tú qué piensas de Twitch? Yo creo que podría hacerse, o sea, de futuro, o sea, dentro de 5 años, no sé si Twitch podría estar más, ser más visible. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo sí, y además pasa otra cosa, tío. YouTube, esto es Google, tío. Estos tíos pueden pegar un giro y jorobarte bien jorobado, como le están jorobando a mucha gente. Si quisieran, podrían tener ellos el monopolio de los streams, claro. Sí, totalmente. Si ellos quisieran, de hecho estaban haciéndolo, pero es que no tienen una plataforma muy buena de streaming, ¿no? No lo sé. Yo también te digo que yo soy bastante pardillo de Twitch. O sea, para mí, yo he entrado a Twitch de mano del canal Titus Clan. O sea, con eso te digo todo. Yo entré en Twitch y vi muchos canales de gameplays que tampoco es que me entusiasmen porque yo no soy muy gamer y lo dejé. Luego ya he visto que hay más otro tipo de contenidos. Pero tampoco es que he encontrado ninguno que me interese mucho, porque veo muchos canales de charla, que es una chavala, y todo el mundo preguntándole que a ver si se saca un pecho, y dices tú, madre mía. Es que esas cositas de Twitch, ¿ves? Ahí cogea bastante Twitch, ¿eh? Cogea en esas cositas cogea bastante. Y Porque una. no sabe que estás bien. Es un poco raro Twitch en esas cosas. Sí, y no veo gente haciendo contenidos interesantes. Es decir, lo que tú estás diciendo, aquí el contenido es el rey. Es decir, vamos a hacer stream, sí, vamos a hacer stream. Un gameplay, en fin, lo hace cualquiera. Pero un IRL, tío, que no sea solo. Ahí es donde está el asunto. Es complicado, sí. A ver, intento meter algo de contenido, pero yo mientras estoy metiéndole o pensando el contenido que le voy a meter, lo que estoy haciendo pues es ir con la moto tal y ir mejorando la técnica o depurando la técnica para hacer los streamings, para mejorar la estabilidad de la conexión, que la interacción con la gente y todas esas cosas, hasta que le pueda meter el contenido bueno, real que yo quisiera meterle. Una O sea que pregunta. de momento estoy caminando. Sí, no, no, no, la verdad es que me parece un campo de prueba genial y que te está funcionando. Y además estás creando una base de usuarios, de espectadores, de gente fiel, tu propia comunidad. 5G, ¿estás usando 5G ahora mismo o todavía? Bueno, no, no creo que haya tabletas con 5G. Pero yo el otro día estaba viendo el tema del backpack, digo, tío, en fin, sí, está bien tener cuatro conexiones 4G. Pero yo no sé cómo Es se que tiene. portaría una conexión 5G. El problema de 5G es que no hay cobertura en todos lados y a lo mejor vas pegando cortes a diestro y siniestro. Claro, es que el 5G aún no está implementado, no tiene la infraestructura aún no está montada, no está extendida aún el Sí, 5G. incluso moviéndote por Madrid podrías tener zonas oscuras y pegar Claro, ahí. claro, claro. Sería. Entonces no está extendido aún. O sea, aún le queda. Está verde aún el 5G para hacer para eso. Entonces hay que ir tirando con el 4G, pero lo de la mochila lo que va a aprovechar son diferentes conexiones, ya lo has visto. Sí, eso es una Son pasada, tres tío. operadoras, luego que sí, con un cable HDMI lo conectas a la cámara, tiene un codificador ahí que une las señales en una y las hace más fuerte. Bueno, eso. Eso está muy bien. Bueno, Titus Clan, dentro de un año, ¿cómo te ves? ¿Dónde te gustaría verte? Me gustaría verme en sí, me gustaría irme, moverme, tío, un sitio donde me gustaría mucho moverme es en la India. ¿Qué dices? O sea, ya meterte en viajes ahí a Me saco. gustaría meterme en la India, pero me han dicho que está muy peligroso la India. Y para ir con una mochila de 1.000 pavos. A mí me mola eso, tío. Y a mí me mola un poco ese riesgo, ¿eh? Hay sitios, tío, que me gustaría streamear. O sea, jugarme un poco por mostrar un poco algo de la realidad, ¿sabes? Sitios donde la gente no se podría meter o no le gustaría mucho meterse. Pues me gustaría meterme ahí. Lo que pasa es que Twitch, claro, te va a mirar con unos ojos de diciendo, ¿a dónde vas? Sí. Ostras, bueno, tú que eres motero, ahí hay posibilidades, ¿eh? O sea, hay gente con la camper haciendo videoblog de viaje. Tú que eres motero, ahí también tienes posibilidad. Y con el tema de viaje también. También, hombre, Sí, está bien. hay riesgos, pero también le da variedad al canal, ¿sí? Sí. O sea, con la moto, o sea, sí, lo de la moto, te puedes hacer rutas, te puedes ir. O sea, una de las ideas que tengo para verano, si todo va bien, si se consigue los medios y todo, pues hacerte una ruta por Europa. Si consigo lo de la mochila y tal, claro. Sí. Hacerme una rutita con la moto por Europa. Eso sería. Bueno, ¿Estaría bien? ahí veo muchas posibilidades. Estaba buscando ahora mismo un cómic que te lo iba a enseñar, pero como no lo tengo preparado, he tirado libros, que tengo aquí libros para aburrir. Es un cómic que compré hace, no sé, pero 6-7 años en Fnac, que es un tipo que hace lo que tú Sí. haces, pero en el frente. O sea, el tío está como periodista empotrado en una unidad de combate, en el frente, en tipo Oriente Medio, Afganistán, y el tío está igual, haciendo streamings. Pero Hostia. enfrente. Es una. Y bueno, y luego hay una conspiración y tal. Y es un cómic que tengo por aquí, que compré en Fnac, que lo compré hace 6-7 años y pensé, ostras, qué punto, qué visionario. Mira, espera un segundo, a ver si lo encuentro. Espera un segundo, he dejado, le estoy dando la espalda a la gente en el canal, porque sabes que tengo libros para aburrir y cómics para aburrir como buen friki. Eso sí que, eso también es muy sabio. Sí. Pues estoy aquí dando la espalda al canal y es que, tío, ¿dónde lo tengo? Cuernos. Campo de batalla. Joder. Mira, si no, voy a hacer una cosa, porque ahora esto se me van a cruzar los cables y no lo bien. Ah, Arcángel no. Joder, tío. Te lo voy a buscar con calma y te lo voy a enseñar. Porque es un tema que a ti te molaría un montón. A ver si es. Estaría muy bien, porque me gustaría bastante verlo. A ver. Ya me lo mandarás, si no. Sí, nada más. Te lo mando con calma. En otro momento vuelvo al directo que le da la espalda a la peña. Bueno, te lo vuelvo. Entonces, tema de viajes, ahí lo veo, ahí lo veo. Yo lo que veo es que la gente que hace tu contenido aquí, normalmente siempre miramos Estados Unidos, ¿no? Como la gente que está un poco innovando eso. Pero la realidad aquí es el tema, pues, sponsorización. Es decir, las empresas de Estados Unidos no son las empresas de aquí. El público que hay, o sea, aquí somos 40 millones, en Estados Unidos son una barbaridad, y aquí tenemos, si acaso el público que tenemos es, o el mercado más grande es América Latina. Que es una cosa, por ejemplo, que a mí me ocurre, es decir, me sigue mucha gente en España, pero luego ves tú las estadísticas y las analíticas y ves que en México hay un montón de gente siguiéndote y tal, y eso es un desafío a los que estáis abriéndose camino en este punto. Sin embargo, por otra parte buena, lo que yo veo, cuando tú me preguntaste, ¿le ves futuro a esto? Claro, está el tema de sponsorización, que aquí es complicadísimo, pero por otro lado, es que no hay nadie haciendo nada en este tema. No hay nadie. O sea, de habla hispana, ¿te refieres en habla hispana? En habla hispana, gente haciendo IRLs que no sean jugar videojuegos. Alguno hay, ¿eh? ¿Alguno hay? Alguno hay. Lo que pasa es que, claro, el enfoque no es. Igual no. El enfoque que le dieron en su momento no es el mismo. Pero sí ha habido gente que ha hecho sus IRLs. Lo que pasa es que, claro, con el móvil y de una forma mal ejecutada, yo creo. Sí. Que va bastante cutre. Claro, no es no, hay gente que le ha metido calidad, pero también hay que meterle, sobre todo hay que meterle muchas horas a Twitch. Sí. Twitch funciona. Twitch, cuanto más horas le metas, más exposición te va a dar en la página. O sea, más gente te va a poder ver, más gente te va a poder apoyar. Y claro, hay mucha gente. O sea, a lo mejor si sales con la cámara un par de horitas, una horita, y tienen sus trabajos además, claro. Entonces es una apuesta arriesgada porque le tienes que meter muchas horas. Ya. Sí, hay un tío que está en el canal que se llama Javier Jax. Dice: llevo viendo IRL desde el 2017 y lo más parecido que había visto a Titus, atento, ¿eh? Dice: lo más parecido que había visto a Titus es un tipo llamado Stephen IRL que emitía su jornada laboral como cazarrecompensas en Estados Unidos. Dice: aunque acabó baneado. Y aquí es donde digo, joder. Claro, es que no duraría mucho. Es que, tío, es una pena, porque tú dices, vale, es decir, tú estás dispuesto, como tú me has dicho, a irme a la India a cubrir manifestaciones, estás dispuesto a ponerte en una posición de cierto riesgo para crear contenidos. Y luego llega la plataforma y te capa, tío. Ahí es Claro, cuando uno se no, plantea, dice, no. hostia, ¿y por qué no YouTube? A lo mejor que sería más, no sé. Ya, porque en YouTube no tienes mucha exposición, ¿eh? No te da mucha exposición como lo puede ser Twitch, porque en Twitch tiene sus categorías en las que tú te pones en Just Chatting y hay bastante gente y hay gente haciendo ahí como, digamos, tapping, en los que te pueden cambiar directamente. Así es como me descubre la gente muchas veces. Con los raids Te estos pinchas que un hacen. botón y ahí está la gente que enseguida cambia a lo mejor de stream y dice, hostia, a ver qué es esto de Simulator, o que estoy viendo aquí una moto, ¿qué cojones es esto? Parece un Sí. videojuego, pero luego me mete y no lo es. Entonces hay gente, yo qué sé, la visibilidad en Twitch es mejor que, o sea, la forma en que te pueda descubrir más gente creo que es mejor en Twitch que en YouTube. Sí. Sí, Aunque me sí. faltaría probarlo, ¿eh? También te lo digo, también me tendría que Sí. probarlo, pero por lo que sí he visto, no, la de que te descubran en YouTube es más complicado. Aunque tú tienes un canal de YouTube donde estás subiendo momentos de tus streamings, más o menos. Coméntanos un poco y dónde te puede encontrar la gente también, porque claro, hay muchos tíos de 40 tacos para arriba, que son los que me siguen en buena parte, y esta gente en Twitch les pasa como a mí, ¿no? Somos más recién llegados. Pero si la gente quiere ver en YouTube algunas cosas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué tipo de contenido se van a encontrar? Pues es el canal que estoy haciendo, intento a ver si lo puedo. Ya tengo un editor ahí para que lo coja por lo menos lo que son los mejores momentos del canal y los suba ahí. Pues es el de Titus Clan, es el canal Titus Clan. Ahí hay tres vídeos nada más, tío. Hay nada más que tres vídeos, a ver si voy subiendo ahí poco a poco. Un editor es que con el tiempo que le meto o intento meterle al stream Sí, ya se y come no casi puedo todo, ver. ¿no? Claro, entonces o streameas o editas. Entonces esa es la cosa. Genial. Entonces ahí está. Pues, tío, con las ganas que le pones y además tu disposición, yo veo buenas perspectivas ahí. Y de verdad que Veremos, a espero ver. que vaya muy bien. Y aquí en Vidas en Red apoyo a hierro, ¿eh? A hierro. Muchas gracias, tío. No sé si quiero Muchas decir algo gracias. más antes de dejarte descansar Pues nada, merecidamente. nada, tío, muchas gracias y nada, ya estaremos al tanto, ya nos iremos viendo por Madrid. Seguramente que un Sí. segundo encuentro hay, ¿eh? Yo que por mi trabajo me voy moviendo, es más que posible. Ya Genial, verás, tío. ya verás, como sí. Tito, gracias Muchas gracias, por tío. conectar, tío, y un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Pues señores, este es el señor Titus Clan en directo, en este directo, este programa en directo en Vidas en Red. Seguramente tengamos más ocasiones para hablar de este tema. Y creo que voy a escuchar un momento cómo se ha ido. Ah, he escuchado justo el final de la llamada. Alguno se preguntará, ¿por qué le dedico tanto tiempo a este tema? Pues le dedico tanto tiempo a este tema porque precisamente precisamente hay una proyección enorme en esto de los streamings. Iba a buscar el cómic que le he dicho a Titus, que luego ya se lo manda, le mandaré un. Le mandaré una foto y lo mencionaré para que lo veáis todos. Pero este cómic que compré en Aznac hace un montón de tiempo, casi un cómic independiente, de un tío que está cubriendo noticias en vídeo como periodista incrustado en una unidad de combate. Muy, muy interesante. Un tío que hace videoblogs y. Este es el cómic, ¿no? Luego el señor Jonathan Mack me mandó otro cómic que estoy leyendo, todavía no lo he terminado. Precisamente lo estoy leyendo en la Huawei MediaPad, de un periodista que escribe en un mundo distópico y que está intentando desmontar, ¿no? O desmitificar o desenmascarar al presidente de los Estados Unidos y es un periodista que escribe un blog, pero es un blog en texto. Supongo que en ese momento el cómic sería súper rompedor en ese momento. Ahora mismo escribir un blog es ya cosa del pasado. Yo tengo un blog que cada vez lee menos gente, pero el streaming tiene un montón de futuro. Saludos a José Antonio y el señor Marco BT, que dice: la peña en realidad pregunta si lo de Titus es un juego y dónde bajarlo. Flipa. Es que claro, tú te metes en el canal de Titus y lo que ves es un POV. Es decir, vista de personaje, un tío con las manos manejando la moto, un tipo recogiendo el pedido, llamando a la puerta, mirando la tablet. A ver, obviamente no es un videojuego. Se ve que es vida real. Hay videojuegos muy reales, pero ninguno llega a esa calidad. Y claro, ahí es donde yo veo que el canal de Titus tiene esa conexión con gente que está viendo Twitch de videojuegos. Y aquí aparece Titus con un producto, con un contenido que no tiene nada que ver con videojuegos, pero que por el tipo de contenido se parece mucho al videojuego. Tiene un mapa de zona, tiene las tipografías del GTA, hay un chat, interactúa y le pregunta a la gente: ¿qué queréis? ¿Que haga esto o esto? Y la gente: venga, Titus, vete a repartir a no sé dónde. Y lo hace. Y eso es genial. Eso es muy innovador. Bueno, hemos hablado en el directo de esta tarde de IRLs, de backpack, de mochilas de IRL, donde podéis ver un poco todo lo que están viendo. Me gustaría enseñaros, voy a poneros aquí en pantalla ahora rápidamente, de forma improvisada, pues una serie de imágenes que he recopilado. Para que podáis ver un poco esas carpetas de las que estábamos hablando, ¿no? Voy a poner otra más para que la podáis ver y ahora os lo voy a compartir. Tengo que mejorar bastante con todo el tema del OBS. Aquí tenéis pues un kit de streaming, un kit de streaming. Que podéis ver fácilmente. ¿Qué tiene el kit de streaming? Pues a la izquierda tenéis, bueno, en el centro tenéis esa especie de condensador, de hub, que lo que hace es unir varias señales de módems, de MIFIs. Aquí a la izquierda, arriba, bueno, arriba del pack que pone Live U, está la cámara, pero a la izquierda de la cámara hay lo que parece que son dos módem USB, como la famosa jabonera, ¿no? De Vodafone, ¿no? Si veis aquí, a la izquierda, aparece un chaval que tiene ese backpack que Titus está buscando y que es el que. El que le llevaría a moverse por ahí, ¿no? Vamos a poner alguno más para que podáis ver. Otro más. Este de aquí. Este es un poco más espartano, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Que es lo que veis. A la izquierda la cámara. En el centro, pues lo que parecen ser dos MIFIs o dos routers o dos módems. Arriba a la derecha otro MIFI, a la derecha el concentrador, que creo que también tiene 2 a 4 líneas, y por aquí se ve el logo de Twitch, ¿verdad? Un kit, exactamente, José Antonio, un kit de streaming en movilidad. Esto es lo que podéis ver. Y esta es la parte del hardware, ¿no? Pero quiero terminar con algo que decía Titus, ¿no? Cualquiera que tenga 1.000 pavos se puede comprar eso. Y cualquiera que tenga algo de dinero, pues puede terminar. ¿No hay audio? Ah, cuernos, porque no había audio. Ostras, chicos, perdonad. En la escena esa no metí audio. Jolín, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Así que he estado. Vale. Ahora hago la transición. Vale. Y es que he hecho un cambio de escena. Ha sido un fallo de novato, ¿eh? Lo siento. Ahora debería de haberlo. Este es el pack que os he enseñado y que claro, como no tenía audio, pues no se podía ver, ¿no? Vamos a ver si ahora si hay audio. Y aquí está. Este es el kit de streaming con la cámara de vídeo. Los módems en el centro y a la derecha la petaca esa que concentra todas esas señales. En fin, fallos del directo, compañeros. Bueno, pues terminaba hablando del contenido, amigos. Al final el contenido manda. Cualquier tonto con 1.000 euros puede comprarse una mochila o cualquier persona con un teléfono móvil puede hacer streamings más o menos cutres. El problema es qué contenido le vas a meter. Y ahí es donde hacen falta dos cosas. Primero, ser creativo para estar continuamente pensando en contenidos. Recuerdo al señor Zordor que en un momento pues conoció al youtuber este mexicano, Luisito Comunica, y en privado, hablando con Zordor, Zordor no solo ha llegado a conocerlo, sino que Luisito ha ido a Japón y Zordor ha grabado vídeos con él. Y Zordor, como cada año lo suelo ver una o dos veces, me decía, este tipo, primero es un tío encantador, es decir, es un tío encantador y generoso, pero además es un creador de contenidos. Es decir, el tío está continuamente pensando en lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Es decir, es un profesional. Luisito Comunica, para que los que no lo sepáis, es un canal de viajes, es un poco videoblog donde el tío va contando su historia, ¿no? Y ese es su contenido. Mucha gente le gustaría hacer lo que hace Luisito Comunica, ganar dinero y viajar, pero no todo el mundo tiene la habilidad. Y yo creo que Titus tiene ese perfil profesional. Él no solo está chupando cámara, también está pensando en el contenido que va a hacer. Pero es que además Titus, y esto yo no lo sabía, lo hemos visto hoy en la entrevista, él está dispuesto a cruzar esa línea de riesgo que le llevará a hacer un contenido que nadie más hace. A mí la pena que me da es que Twitch cape estas cosas, porque en el mundo están pasando muchas cosas muy interesantes. Y la gente está un poco demasiado, bueno, un poco no, estamos muy conscientes de esa desinformación en la que vivimos, donde los periódicos, los medios, la televisión nos cuentan una cosa, pero lo que ocurre es otra muy diferente. Si hubiera gente como Titus en manifestaciones, en eventos políticos, haciendo entrevistas. Imagínate, ¿no? Titus Clan en una herricotaberna, ¿no? Y ahora vamos a hablar con gente que. Y vamos a hablar del tema del País Vasco. Haciendo un poco esos reportajes o esos viajes, ¿no? O, como decía él, ¿no? Este tío es motero, ¿no? Pues este verano coger la mochila, coger todo su kit de grabación y empezar a hacer kilómetros y a contar un poco todo, la gente con la que se encuentra, visitar, pues me imagino visitando también a seguidores. Oye, pues voy a este sitio y voy a estar con estos seguidores o con este tío que es interesante, que me va a enseñar. Eso, el tema de viajes, sin duda, proporciona contenidos muy, muy interesantes. Pero hay más. Hay más. Hay más que enseñar. El problema, yo creo que el reto que tiene Titus es, me voy a mover dentro de los parámetros de Twitch, con lo cual hacer un contenido más para todos los públicos, nada de violencia, nada de temas políticos, nada de eso. Bueno, eso te restringe mucho, pero yo creo que ahí habría un filón enorme, un filón enorme. Qué pena que YouTube se haya ganado la desconfianza de los creadores de contenido. Qué pena que YouTube se haya ganado la desconfianza de la gente que creamos contenido. En mi caso, yo no estoy monetizando nada, con lo cual me da igual que me metan en un vídeo una infracción que me dicen, no te preocupes porque no te afecta el canal, pero que sepas que no vas a poder monetizar el vídeo porque a mí me hicieron una faena hace mucho tiempo y ya no puedo monetizar mis vídeos. Tampoco aspiro a ello. Es más, sigo utilizando este canal porque ya hay una comunidad creada alrededor. Pero sería genial que, no sé si YouTube o Twitch o alguna tercera plataforma se animara a comprometerse con creadores de contenidos que están dispuestos a ir más allá. Esa es mi reflexión para este directo de hoy. Amigos, poco más. No sé si tengo algo en Twitter que me hayáis querido decir, ¿no? Bueno, solo deciros que gracias por seguir este directo. Saludos a todos los que estáis en el canal. Esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Amigos, un saludo. Nos vemos en mi canal, en vidasenred.com. Un saludo y hasta pronto.